amor. ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que yo jamás volverá? De los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. Después que me enteré de otro amor, dejé que tus besos me atraparan, pero mira, no sabía de alguien más. Desde entonces se nublaron ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos. Sola estoy, ay, muriendo voy.